El perdón se extiende a todos en el mundo espiritual. Este mundo no tiene fin como tampoco lo tiene nuestro aprendizaje. Tendremos otras oportunidades para avanzar en nuestro desarrollo. Cuando acaba esta primera entrevista con nuestro guía, salimos del lugar donde ha tenido lugar la orientación y nos unimos a una corriente de actividad coordinada en la que un gran número de almas se dirigen a una especie de estación central de llegada. 6. La transición. Todas las almas, sin importar la experiencia que tengan, llegan a una terminal central que yo llamo el área de recepción. Ya he dicho que hay variaciones en la velocidad de movimiento de las almas después de la muerte según su madurez espiritual. Una vez que han pasado la fase de orientación espiritual, parece no haber más desvíos en el viaje para quien llega a este lugar del mundo espiritual. Aparentemente aquí se transportan grandes números de almas recién llegadas en una forma espiritual de transporte de masas. A veces los guías acompañan a las almas a este lugar. He descubierto que esto ocurre sobre todo en el caso de las almas jóvenes. Otras están dirigidas por una fuerza oculta que les empuja hacia el área de recepción. Por lo que he podido saber, depende de la voluntad de los guías el que las almas tengan compañía en esta etapa de su viaje. En la mayoría de los casos el problema no es la prisa, aunque de todos modos las almas no pierden mucho tiempo aquí. Los sentimientos que tenemos en este momento dependen de nuestro estado mental después de cada vida. La recepción y el transporte de las almas se divide en dos fases. En esta área las almas no se quedan, sino que salen hacia sus destinos en cuanto llegan. Cuando oigo las descripciones de este lugar, me veo andando junto con un gran número de viajeros a través de la terminal central del aeropuerto de una gran ciudad que tiene la capacidad de trasladarnos a cada uno a nuestros puntos de destino en todas direcciones. Uno de mis clientes describió el área de recepción como el eje de una gran rueda que nos transporta desde el centro a lo largo de los radios hasta nuestros puntos de destino en los extremos. Las personas con las que trabajo dicen que en esta región hay un gran número de espíritus que no se conocen y que entran y salen del eje central de manera muy eficiente y sin ninguna congestión. Otras la llaman la red de autopistas de Los Ángeles, pero sin atascos. Puede haber muchos ejes de ruedas o muchas redes de autopistas, pero cada persona considera su propia área central la única que existe. Los comentarios que se oyen de la naturaleza del mundo espiritual cuando las almas llegan a esta región cambian mucho con respecto a las primeras impresiones de la estratificación y la neblina. Ahora parece que las almas viajan por los brazos de una nube galáctica hacia un campo celestial más unificado. Me gusta mucho oír la excitación en las voces de mis clientes mientras esperan en este espacio abierto preparándose para su posterior transporte hacia los lugares designados para ellas. Están asombrados por este mundo eterno que se muestra ante ellos y les lleva a creer que el centro de la creación debe estar muy cerca. Cuando ven toda la grandiosidad del lugar ante ellos, suelen decir que el mundo espiritual es una luz de variados colores. No se comenta nada de la negrura que siempre asociamos con el espacio más profundo. Las almas que los clientes ven a su alrededor en este anfiteatro aparecen como millares de luces que se mueven en todas direcciones. Algunas van muy rápido y otras flotan lentamente. Las concentraciones de energía más distantes se describen como islas nebulosas. Mis clientes me dicen que la característica más notable del mundo espiritual es el continuo sentimiento que se tiene de que una poderosa fuerza mental dirige todo con increíble armonía. Dicen que es el lugar del pensamiento puro. El pensamiento puede tener muchas formas. Es en este punto de su viaje cuando las almas empiezan a esperar el reencuentro con los suyos. Algunos de ellos pueden habernos recibido ya a la entrada, pero la mayoría nos esperan. Sin excepción, las almas están deseando contactar con sus amigos, especialmente porque durante el viaje esto se puede hacer únicamente pensando en el alma a quien se quiere ver. Y de repente esta alma aparecerá en la mente alma del viajero. Estas comunicaciones telepáticas hechas por medio de la energía de todas las entidades espirituales permite una conexión no visual, mientras que si las formas de energía están cerca una de otra existe un contacto más directo. Los relatos de las distintas personas sobre este viaje espiritual, las rutas y los destinos son muy uniformes, aunque lo que cada uno experimenta durante el viaje es algo particular. He buscado en mis casos un individuo cuyas experiencias en este viaje a su destino espiritual último fueran descriptivas a la vez que representativas de lo que los demás dijeron. He seleccionado un perspicaz diseñador gráfico de unos 41 años con un alma madura. El alma de este hombre ha hecho este viaje muchas veces en una larga serie de vidas. Caso 14 FP, ahora estás preparado para empezar la última parte de tu regreso a casa, al lugar al que pertenece tu alma en el mundo espiritual. Cuando cuente tres recordarás claramente todos los detalles de este último tramo de viaje. Te será muy fácil contar lo que ves porque la ruta te es familiar. ¿Estás listo? R.I.P. Alzando la voz con tono de orden 1, comenzamos. 2, tu alma va hacia el área de orientación. 3. Rápido. ¿Cuál es tu primera impresión? R. Las distancias son ilimitadas. Hay un espacio infinito. Eterno. ¿Qué quieres decir que el mundo espiritual es ilimitado? R. Pausa larga. Para ser sincero, desde donde yo estoy parece ilimitado. Pero cuando empiezo a moverme cambia. P. ¿De qué manera? R. Bueno. Todo se queda sin pie. Pero cuando me muevo más deprisa veo que estoy en una especie de concavidad enorme. Pero vuelta al revés. No sé dónde están los límites de esta concavidad o si ni siquiera existen. ¿Pero entonces el movimiento te da la sensación de un mundo esférico? R. Sí, pero solo tengo esa sensación de uniformidad en un espacio restringido, cuando me muevo rápidamente. P. ¿Por qué el movimiento, o tu velocidad, te dan esa sensación? R. Pausa larga. Es extraño. Aunque todo parezca ir en línea recta cuando mi alma flota despacio, cuando voy deprisa sobre una línea de contacto cambia a una sensación de espacio redondo. P. ¿Qué quieres decir con una línea de contacto? R. Hacia un destino específico. P. ¿Cómo cambian tus percepciones del mundo espiritual a la sensación de un espacio redondo cuando tu movimiento es rápido y a lo largo de una línea concreta de contacto? R. Porque con la velocidad las líneas parece que se curvan. Se curvan en una dirección más evidente para mí y me dejan menos libertad de movimiento. Nota otros individuos, que también tienden a hacer una descripción lineal, hablan de viajar a lo largo de unas líneas de fuerza direccional que tienen las mismas propiedades espaciales que un sistema de cuadrículas. Una de estas personas lo definió como hilos vibratorios. P. Menos libertad significa menos control personal. R. Sí. P. Puedes describir con más precisión el movimiento de tu alma a lo largo de estas líneas curvas de contacto. R. Parece que tienen un propósito claro cuando mi alma se dirige a un sitio concreto a lo largo de una de estas líneas. Es como estar en una corriente de aguas rápidas, pero no tan densa como el agua, porque la corriente que me lleva es más ligera que el aire. P. Entonces en esta atmósfera espiritual no tienes la sensación de la densidad como en el agua. R. No, pero lo que quiero decir con eso es que me arrastra como si estuviera en una corriente submarina. P. ¿Por qué crees que ocurre así? R. Es como si todos estuviéramos nadando en una corriente fuerte que no podemos controlar y esta nos arrastra. Alguien la dirige hacia todas las direcciones y no hay nada sólido a nuestro alrededor. P. ¿Ves a otras almas viajando en una dirección concreta por encima o por debajo de ti? R. Sí. Es como empezar en un riachuelo y después ver que la corriente se une a todos los demás que regresan de la muerte y forma un gran río. P. ¿Cuándo te parece que el número de almas es más alto? R. Cuando el río converge en. No puedo describirlo. P. Por favor, inténtalo. R. Pausa. Estamos reunidos en un mar. En el que todos nos dejamos llevar. Lentamente. Entonces siento como si me empujaran hacia un pequeño afluente y la corriente se calma. Me alejo de los pensamientos de tantas almas y me dirijo hacia las que yo conozco. P. Después en tus desplazamientos normales la sensación será igual. R. No, no. Es muy diferente. Somos como salmones que van a desovar, que vuelven a casa. Una vez que llegamos allí ya no nos lleva ningún impulso. Podemos flotar tranquilamente. P. ¿Quién te empuja en tu viaje a casa? R. Entidades superiores. Los que están a cargo de nuestro traslado a casa. P. Entidades como tu guía. R. Por encima de él, creo. P. ¿Qué más sientes en este momento? R. Paz. Hay tanta paz que no querrías irte nunca. P. ¿Algo más? R. También nerviosismo a medida que avanzo en la corriente de energía. P. Bien, ahora quiero que continúes avanzando con la corriente de energía hacia el área donde se supone que debes ir. Mira a tu alrededor y dime lo que ves. R. Veo. Muchas luces. Agrupadas. Y separadas unas de otras por galerías. P. ¿Por galerías entiendes sitios cerrados? R. Milímetros no, más como corredores. Que se ensanchan en algunos sitios. Y que se extienden hacia el horizonte. P. ¿Y las luces? R. Son personas. Las almas de las personas que están en las galerías y que reflejan su luz hacia mí. Eso es lo que veo, grupos de luces flotando. ¿Están estos grupos de gente separados los unos de los otros por estructuras a lo largo de estos corredores? No hay paredes. No hay estructuras con rincones y esquinas. Es muy difícil de explicar con exactitud. Pero estás haciendo muy bien. Ahora quiero que me digas qué separa los grupos de luces en este corredor que estás describiendo. La gente está dividida por finos filamentos que marcan la luz con un color lechoso, como la transparencia de un cristal empañado. Cuando paso, su energía brilla con un resplandor incandescente. ¿Cómo son las almas individuales de cada grupo? Pausa como puntos de luz. Veo muchos puntos agrupados, como racimos de uvas, todos iluminados. ¿Te representan estos racimos varios grupos de energía espiritual con espacios separadores entre ellos? Sí, están separados en pequeños grupos. Y yo me dirijo hacia el mío. ¿Qué más puedes decir sobre ellos mientras pasas por su lado? Puedo sentir cómo su pensamiento se extiende variado pero junto. En armonía. Pero separa. Continúa. No veo a los que estoy pasando ahora. No importa. Bien. Vamos a pasar todas estas almas que parecen agruparse a lo largo del corredor. Dame un ejemplo de la apariencia de esta zona desde lejos. Se ríe, es parecido a un gusano encendido cuyos lados entran y salen. Y se mueve rítmicamente. ¿Qué quieres decir que el corredor parece moverse? Sí, una parte parece flotar con la brisa como una cinta a medida que me alejo. Continúa avanzando y dime qué ocurre. Pausa, estoy a la entrada de otro corredor. Y estoy parándome. ¿Por qué? Se pone más nervioso porque... Bien. He llegado al sitio en el que están mis amigos. ¿Cómo te sientes en este momento? Genial. Hay un sentimiento familiar de almas que me atraen. Y se dirigen hacia mí, me cojo al extremo de su cometa. Y me uno a ellos mentalmente. Estoy en casa. ¿Está tu grupo particular de amigos aislado de otros grupos de almas en otros corredores? No, nadie está aislado, aunque a algunas de las almas jóvenes pueda parecerles así. Yo ya he estado aquí muchas veces y tengo muchos contactos, lo dice con una modesta confianza. ¿Entonces sentiste el contacto con esas otras almas en los demás corredores, aún incluso con espíritus que no has conocido en vidas pasadas? Sí, por los contactos que he tenido. Aquí existe unidad. Cuando vas de un lado a otro, ¿cuál es la mayor diferencia que hay en tus contactos con otras almas, en comparación con los contactos de los humanos en la Tierra? Aquí no hay ningún extraño. Nadie siente hostilidad hacia nadie. ¿Qué quieres decir que todos los espíritus son afables con los demás sin importar las asociaciones anteriores que hayan tenido en otros ambientes? Correcto. Hay más que mera amistad. ¿En qué sentido? Reconocemos un lazo universal entre nosotros que nos hace a todos ser lo mismo. No hay ninguna sospecha entre nosotros. ¿Y cómo se manifiesta esta actitud entre almas que se encuentran por primera vez? Con una apertura y una aceptación total. ¿Entonces vivir en la Tierra debe ser muy difícil para las almas? Sí, especialmente para las más jóvenes, porque van a la Tierra esperando un trato justo y cuando no lo encuentran es un golpe muy duro para ellas. Algunas tardan unas cuantas vidas en acostumbrarse a un cuerpo terrenal. ¿Y si las almas jóvenes tienen problemas con estas condiciones terrenales, son por ello menos eficientes cuando trabajan con la mente humana? Yo diría que sí, porque la mente trae mucho temor y violencia a nuestras almas. Es muy duro para nosotros, pero para eso venimos a la Tierra. Para superar. En tu opinión, ¿estarían las almas más débiles y más necesitadas del apoyo de su grupo cuando volvieran a su lugar de origen? Totalmente cierto. Todos queremos volver a casa. ¿Podrías dejarme que parara de hablar un momento y saludar a mis amigos? He comprobado el uso de términos comunes para definir los mismos fenómenos espirituales por parte de todos mis clientes. El caso 14 nos ha ofrecido algunos más. He oído regularmente utilizar palabras relacionadas con el agua, como corriente o río, para explicar el movimiento direccional, en el que palabras celestes como nube, significan la libertad de movimiento asociada con la acción de flotar. las imágenes visuales descritas como masa de energía y los grupos para indicar a las almas mismas son también muy comunes. Yo mismo he adoptado algunos de estos términos en mi lenguaje espiritual. En el punto final del viaje del alma puede haber grupos de entidades que no son familiares. Estos grupos pueden ser grandes o pequeños dependiendo del nivel de desarrollo del alma y otros factores que explicaré un poco más adelante. Por comparación con el caso 14, el caso 15 demuestra una percepción más aislada del mundo espiritual, lo que denota una menor madurez del alma. En el caso 15, la transición desde el área de recepción hasta su propio grupo ocurre muy rápido en su mente. Este caso es muy descriptivo porque esta alma presenta sentimientos de propiedad hacia un sitio concreto, y además una gran deferencia hacia aquellos que controlan el sistema. Puesto que esta persona tiene menos experiencia y se muestra algo más inquieta sobre lo que ella entiende como una necesidad de obediencia, este caso nos da otra interpretación posible sobre las pautas espirituales de la designación del grupo. Caso 15FP, quiero hablar contigo sobre tu viaje hacia el lugar en el que normalmente estás en el mundo espiritual. Tu alma viaja hacia ese destino. Explícame lo que ves y lo que sientes. R. Nerviosa me dirijo hacia afuera, de algún modo. P. Hacia afuera. R. Confusa estoy. Flotando a lo largo de una especie de cadena. Es como si estuviera entrelazada en una serie de hilos conectados. Como un laberinto poco claro. Y ahora se abre. A. P. ¿Qué ocurre? R. Con admiración he entrado en un gran estadio. Veo a muchos otros. Que se cruzan por delante de mí, se siente cada vez más incómoda. P. Relájate. Ahora estás en el área de recepción. ¿Ves todavía a tu guía? R. Durando sí, cerca. De otro modo estaría totalmente perdida. Esto es tan grande. P. Pongo la mano en la frente del sujeto. Sigue tranquilizándote y recuerda que has estado aquí antes, aunque te parezca nuevo. ¿Qué estás haciendo ahora? RMB. Están llevando. Rápidamente. Pasando a los demás y ahora estoy en un lugar vacío. Y abierto. P. ¿Significa esto que estás en un lugar oscuro? R. Aquí nunca está oscuro. La luz se contrae en sombras más oscuras debido a mi velocidad. Cuando aminoro la velocidad, las cosas se vuelven más brillantes. Otras personas han confirmado esta observación. P. Continúa y explícame lo que ves. R. Después de un momento veo pequeños nidos de gente. P. ¿Quieres decir grupos de gente? R. Sí, como colmenas. Los veo como grupos de luces en movimiento, luciérnagas. P. Bien. Continúa avanzando y dime lo que ves. R. Calidez. Amistad. Afabilidad. Es como un sueño. P. ¿Qué pasa? R. He parado. Las cosas son distintas. P. ¿Distintas? R. Están más claramente definidas. Pausa. Yo conozco este sitio. P. ¿Has llegado a tu propia colmena grupo? R. Larga pausa. Todavía no, creo. P. Mira a tu alrededor y cuéntame lo que ves y lo que sientes. R. Empieza a temblar ahí. Grupos grandes de gente. Juntas. A lo lejos. Pero. Allí. P. ¿Qué ves? R. Con miedo hay personas conocidas. Algunas de mi familia las veo a lo lejos. Pero. Angustiada no puedo llegar a ellos. P. ¿Por qué? R. Asombrada y con lágrimas en los ojos, no lo sé. Por Dios. No saben que estoy aquí. Empieza a moverse en el sillón y extiende el brazo con la mano abierta hacia la pared de mi despacho. No puedo llegar hasta mi padre. Nota: interrumpo las preguntas durante unos momentos. El padre de esta persona tuvo mucha influencia en su vida pasada más inmediata. Necesita que le aplique algunas de las técnicas de tranquilización. Decido reforzar su escudo protector antes de continuar. P. ¿Por qué crees que tu padre está lejos y no puedes alcanzarle? R. Hay una larga pausa y aprovecho el momento para secarle la cara, que está mojada por las lágrimas y el sudor, no lo sé. P. Le pongo la mano en la frente y le doy una orden: conecta con tu padre ahora. R. Después de una pausa el sujeto se relaja. Está bien. Me dice que tenga paciencia y lo veré todo más claro. Quiero ir hacia allá y estar cerca de él. P. ¿Y qué te dice él sobre eso? R. Con pena dice que siempre estará en mi mente cuando lo necesite. Aprenderé a hacerlo mejor, pensar telepáticamente. Pero él tiene que quedarse donde está. ¿Cuál crees que es la razón principal por la que tu padre está en este otro lugar? R. Con lágrimas, él no pertenece a mi colmena. P. ¿Algo más? R. Los directores no llorando otra vez, no estoy segura. Nota: normalmente intento evitar intervenir demasiado cuando mis clientes están describiendo estas transiciones espirituales. Pero en este caso mi cliente está muy confundida y desorientada, por lo que yo mismo la ofrezco un poco de consejo. P. Vamos a analizar la razón por la que no puedes llegar hasta tu padre en este momento. ¿Podría esta separación ser el resultado de que las entidades superiores crean que es el momento de tu reflexión individual y de tu reunión con otras almas de tu mismo nivel? Ese sujeto parece más tranquilo. Sí, me están llegando esos mensajes. Tengo que solucionar las cosas por mí misma. Con otros como yo. Los directores nos animan. Y mi padre también me está ayudando a comprender. P. ¿Estás satisfecha con este razonamiento? R. Pausa. Sí. P. Muy bien. Por favor, continúa con tu viaje desde el momento en que ves a tu familia a lo lejos. ¿Qué ocurre después? R. Todavía estoy aminorando la velocidad, me muevo despacio. Me están llevando por un camino en el que ya he estado antes. Paso a otros grupos de gente. Ahora me paro. Nota: el último tramo del viaje es especialmente importante para las almas jóvenes. Uno de mis clientes, cuando se despertó, dijo que esta escena le producía el mismo sentimiento que llegar a casa al atardecer después de un largo viaje. Después de haber pasado del campo a su ciudad, llegaba a su calle. Las ventanas delanteras de sus vecinos estaban encendidas y podía ver a la gente dentro de las casas cuando pasaba con su coche hasta llegar a su garaje.